las brujas, para algunos, hoy tocarán las puertas. Y así, en el fin de semana, de seguro, películas de terror dobladas al español ocuparán tu pantalla. Pero ¿quién te dice que esa pantalla, de a poco y junto al aire y al papel, te muestre muchas más cosas? Muchas más cosas. Acomodate, subí la radio, que ya arranca de Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Me vino un golpe de sed, chancho checha, por favor. Calaverita y culón piden en busca de ese manjar. Turbina escupe su galán. Calaverita escucha y repite. Son de sacarse cartel, de apostar y cacarear. Programa número 21 y un cielo que, por suerte, en la ciudad de La Plata parece que se está despejando. Hola, Seba. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Acá estamos, bien, bien, bien, la verdad. Se está despejando, ¿verdad? Hay estrellitas. Hay estrellas, sí, pero está pronunciado otra cosa. Sí, pero bueno. Y los grandes medios de comunicación, en este momento estoy leyendo el diario El Día. Sí. Y ya anuncia que cayó una rama grandota en 6 entre 62 y 63. Sí, es hoy temprano, sí, leí. Pero están generando así un poquito de paranoia ya arrancando. Y sí, viste. Que está bien, pero bueno. Es que, ¿quién dice que zafemos? No, la paranoia nunca está bien. Lo que está bien es prevenir. Viste que lo que viene después es todo lo que... Sí, no quise decir que está bien la paranoia. Saludamos al Sherman del otro lado del vidrio, como todos los jueves. Y también, como todos los jueves, vamos a decir las vías de comunicación de la radio. 451-6917, el número de teléfono de la radio, de Radio Nauta. La página de Facebook es Radio Nauta y nuestra página es de Goyeneche Tarantino. Y quería decir algo que nunca dijimos, es que la apertura nueva, lo que escuchamos es 11 Tiros, una banda uruguaya que nos gusta mucho a todos los presentes. Muy linda, vale decir. Tenemos consigna como todos los jueves. Y hoy estuvimos buenos porque es conocido, es nacional. Pero bueno, voy a leer un fragmento de este poema. ¿Te parece? Sí. Después lo lees vos. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas. No tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura, 5 segundos antes de la muerte. Está bueno. Está bueno. ¿Quién escribió este poema, gente? Ya dije que era nacional, y todos los zurditos y zurditas lo tendrían que saber. Y ¿o no? Tiene el nombre de una banda también, como para dar una pista más. Sí, listo. ¿Y puedo dar otra pista? No. No, no la puedo dar. No la des. Porque es muy platense igual la pista. No, no la des. Bueno, no la doy entonces. Que la gente adivine. Y hoy tenemos un programa, por suerte, súper cargadito. Y algunos de los temas que vamos a tratar, bueno, tenemos efemérides del día de la fecha y de la semana en general. Vamos a hablar un poco de la ley de medios. No podemos eludir ese tema. De elecciones. Esta noche se festeja para algunos Halloween. Sí, sí. Y vamos a hablar del tema porque queremos un poco contar de dónde viene esa tradición. Y para también desmitificar ese mito que también hoy está muy construido capitalistamente, digamos. Obvio. Porque está mucho en el consumo y esto es la golosina, el disfraz. Como decíamos en la editorial, una tradición celta que pasó por el tamiz norteamericano, digamos. Claro. Significaba otra cosa. No solamente por el... Bueno, después profundizaremos. Después profundizamos. Perfecto. Después tenemos entrevista en vivo. Va a salir una revista en la Facultad de Periodismo y esperamos que, digamos, trascienda esas fronteras sobre bienes comunes, ¿verdad? Bienes comunes, sí. Exactamente. Y la ecología. Madre Selva se llama. Madre Selva se llama la revista, así que vamos a tener a dos de sus integrantes. Y también tenemos el ranking de las 10 películas. ¿Cómo era? Las 10 mejores películas para Despertar la conciencia política. Bien. Ahí, mira. Las 10 mejores, claro, es.

el tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. All aboard for Night Train. Y nos íbamos con un temita buenísimo de la renga, las cosas que hace. Íbamos a ir con efemérides, ¿te parece? Buenísimo. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar. ¿Por qué este tema de Vox Dei increíble que se llama Libros Sapienzales, que es larguísimo pero es espectacular? ¿Lo conocés, Seba? Sí, conozco Vox Dei. Sí, sí, sí. Estos se inspiraron, digamos, en lo Biblia. Que fue la Biblia, claro. Exactamente. Hicimos, como somos re locos, hicimos una relación rápida y como el CD donde está este tema se llama La Biblia, un día como hoy, pero de 1512, se inauguró en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, los frescos hechos por Miguel Ángel. ¿Viste ese techo zarpado? Sí, sí. Bueno, dice que lo tuvo que hacer un par de veces, no solamente una vez. Claro, hoy se inaugura. Claro, bien. El 31 de octubre de 1512, o sea, hace 1,000,000,000 de años. Después, ¿qué más pasó? En 1790, en algunos lugares decías que hoy 31 y en otros que el 24 de octubre, pero bueno, llegado al caso fue en octubre. Apareció en La Habana, en Cuba, en realidad no en La Habana, el primer periódico literario económico de la burguesía criolla de esa isla, que bueno, viste que en esa época los periódicos en general eran para discutir y estar como digamos más y participar de la esfera pública y política de las sociedades. Se llamaba Papel Periódico de La Habana y buscando un poco en internet pude encontrar ese primer número, además de que es medio difícil de leer. Es bastante interesante porque hay como una introducción primero y después te cuenta, por ejemplo, esto decía: sí. El 16 de este mes entró en este puerto procedente de Cartagena el bergantín Correo El Pinzón. Su capitán, don Isidro Caimari, ha traído cacao y 1.150 pesos en moneda. Eso era una noticia. Era un diario, como un diario de lo que pasaba en la isla. Sí. Después decían, el mismo día llegó de Florida la Balandra de María. Su capitán, Joseph Cavachicha, ha traído quesos, papas, mantequillas y otros frutos de aquel país. Mira, es como un parte más o menos, un parte diario, digamos, que contaba lo que pasaba en el puerto, me parece, porque más... Sí, después igual tenía, por ejemplo, una sección que era de ventas de muebles, ponele. Después otra de lo que estaba en el teatro. Pero, viste, es interesante chusmear esas cosas. Esto fue en 1790, en Cuba. En 1925 muere José Ingenieros. José Ingenieros. No he leído mucho José Ingenieros. Era un médico psiquiátrica. Psiquiátrica. La psiquiátrica, un médico psiquiatra, profesor y escritor. Y en esta semana, ¿quién cumplió años? Diego Armando Maradona. Más conocido como el Diegote. Que cumplió 53 años. Mira qué joven. Re joven, sí. La verdad es que ayer, viste, me puse a ver un par de videos. Mucha gente lo recuerda, mucha gente recuerda el nacimiento del Diego. Es más, tiene así como una religión, seguidores, que todo, bueno, dicen que es como el año nuevo de ellos, de los maradonianos. Pero mirándolo ayer me ponía a analizar y ponía a pensar la importancia que ha tenido en la cultura Maradona, en la cultura argentina y el momento, en el contexto histórico donde nació él, como que hizo el gol más lindo del siglo. Sí. Fue en 1986 en México. Fue después de la guerra de las Malvinas. Tal como cual. Todo ese contexto político, como los argentinos solemos poner en el fútbol muchas de nuestras pasiones, muchas de nuestras frustraciones, mucho de lo que queremos. Cómo el Diego, cómo esa persona llegó a ser en el fútbol a sintetizar lo que necesitábamos en ese momento, una alegría. Sí. Contra los ingleses. En principio con una mano que es gol, que es de mano, y que ahí es donde habla... Galeano lo plantea como el único dios más humano. El dios que tuvo un montón de defectos, un montón de cosas malas, que para afuera él fue como él quiso, en realidad, si yo fuera Maradona. Tal cual. Como decía Manu Chao también. cuenta, viste, cómo fue Maradona, pero también cómo nos hizo y cómo nos generó una alegría tan importante y tan interesante. Yo le preguntaba a mi viejo, ponele, ese día, sí, ¿qué estaba haciendo? Ajá. Pensándolo. Y yo había nacido hace solamente, en 1986, sí, había nacido hace 20 días más o menos. Y también, mirá, me dice que fue un alegrón zarpado ese gol. Y cómo fue tan festejado por, sí, ganarle a Inglaterra, increíble, también. Bueno, y después el Diego, creo que ha pasado un montón de cosas, porque yo hoy me animo a decir que es hasta por sus declaraciones, por cómo es, cómo ha sido, ha apoyado, sí, a la izquierda, estuvo cuando se derrocó al Alba en el 1995, uh-huh, estuvo ahí, sí, en Maradona, en el tren con Manu Chao. Me parece que ha sido bastante importante, tiene un montón de cosas que se, sí, le puede debatir o se le puede discutir, qué sé yo. Pero nació, digamos que nació pobre, nació en una villa, todo lo que sería las mieles del éxito, las tuvo que vivir y las tuvo que sufrir, porque ahí llegó la droga, llegó la cocaína. Tal cual. Y es increíble cómo genera pasiones encontradas, porque hay muchísima gente que, viste, que todos te dicen, no, como futbolista espectacular, pero como persona. Yo he escuchado barrabasadas sobre Maradona. Cada uno opina lo que quiere. A mí, como personaje, digamos, yo lo banco, ¿no? Y a ver, se ha mandado alguna que otra cagada, qué sé yo, viste. Y sobre todo mediáticamente, que de su vida haga lo que quiera, pero. Viste que ahora el temita de que el hijo, que no reconoció, que la mujer, que la no sé cuánto, que esas cosas no están buenas. Pero bueno, como que no es necesario meterse en la vida de las personas en eso hasta la profundidad, qué sé yo. Sí, también hay que... Pero también nos ha dejado frases importantes para lo que es el vocabulario argentino. O sea, la pelota no se mancha. La pelota no se mancha, la tenés adentro. Sí. Que es también todo el tiempo. Después, ¿cuál es la otra? Ay, se me escapó la tortuga. Que esa también, sí, es muy de... Segurola y Habana, cuando lo llama el huevo Torizani a pelear, le dice, bueno, vos me encontrás, vos sabés dónde yo vivo, en Segurola y Habana, el 884. Lo llama a pelear. Tiene frases muy interesantes. O la que dijo en su retiro, que fue la semana pasada. Octubre es muy importante para el Diego. Sí. La semana pasada, el Diego se había retirado en 1997. Sí. A ver qué día fue. El 23 de octubre. Uh-huh. 23 de octubre se retira de Boca. ¿Y sabés quién lo reemplaza? ¿Quién? Juan Román Riquelme. Sí, para, también, sí, para poner un puntito ahí. Yo no soy de Boca, pero amo Maradona y amo el fútbol y cómo lo jugó también desde sentir, digamos. Mal. Y creo que está bien que las cosas van cambiando, pero no hay nadie que lo pueda llegar a comparar, ¿no? Ahora viste que está esa comparación y qué sé yo, pero viste, Maradona fue Maradona, no lo va a reemplazar nadie, los tiempos van cambiando, la forma de jugar también, pero viste, es como una figura indiscutible. Fue otro contexto, fue otro momento también, me parece que lo que generó, lo importante que generó esto, o sea, yo lo veía desde la parte histórica, digamos, pensándolo, también estuvo mucho tiempo con Fidel, apoyó a Fidel, sí, o sea, también se ven muchas fotos con Chávez. Tal cual, con los dos. Con los dos. Che, y volviendo un poquito al tema, ¿qué pasó, Sebastián, con las elecciones el domingo? ¿Me querés contar? ¿Qué pasó? De todo pasó. Pasó de todo. La verdad es que no tengo... Explotó algo. No, la verdad es que estoy tratando de buscar los datos, pero se me escapan los datos fino. Bueno, no importa. Pero tengo a los nacionales, porque tampoco estamos con los concejales. Sé que había como el 96,7% de las mesas escrutadas del total, uh-huh, porque después se hace un escrutinio final. Pero bueno, así a grandes rasgos, sí, se vio un gran avance de la derecha conservadora, y que también jugaron un gran papel, un gran rol los medios de comunicación, sí, digamos. El que ganó fue Massa, Jorge Massa, representante de... No, no es Jorge, estoy equivocando. Massa, no importa. Sergio Massa. Sergio Massa. Jorge, diciendo, Sergio y ganó José. La provincia de Buenos Aires, en realidad, la disputa donde tenía la disputa más uh-huh, fuerte, que fue en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero el kirchnerismo ganó a nivel nacional bajando alrededor de 10 puntos a lo que fue la elección del 2011. Bueno, y también en lo que pasó en La Plata hubo como bastantes... Se presentó Patria Grande, este Frente Ciudad Nueva, que está compuesto por Patria Grande y la Unión de Pueblo, sacó un resultado más que digno, de 5,17%. Sus primeras elecciones. Con una boleta corta, claro. Lo que me sorprendió, siendo fiscal ese domingo, es que hubo mucho corte de boleta, para, sí, todos lados. Muchísimo. Todo el mundo lo vio, ¿no? O, sí, sea, en todas las, sí, mesas, sí, había... Sí, sí. Diferentes cortes, muy raros algunos cortes. Sí, había sobres que era realmente para era sacarle una foto. Sí. Yo vi uno que era... a concejar a Luana Simeoni y después estaba todo Massa. Sí, sí, había sería el Frente Renovador, así, claro. Sí. Un montón de... Como que fue bastante compleja esta elección. Y que nos dio bastante enseñanza, tanto para la derecha cómo está avanzando y para ver cómo se acomoda de acá al 2015. Porque en realidad en los escaños o lo que sería los diputados nacionales, el kirchnerismo renovó 9, así que no perdió tanto. Uh-huh. Todavía sigue manteniendo la gobernabilidad de lo que sería el Senado. Sí. No perdió casi nada. Si no es simbólico, digamos, el resultado de este. Porque ya te proyecta a 2015. Apenas terminadas las elecciones, Macri sale a decir que él va a ser el presidente del 2015. Sí. Bueno, también lo que sería el Binner, MS Binner, sacó un 45% en Santa Fe. Uh-huh. Que también ahí ya se están empezando a pensar lo que serían los posibles candidatos a presidente. Todavía no terminamos este año. Falta mucho. Faltan 2 años para lo que sea el 2015. Estamos, según algunas, yo he leído un par de cosas, dicen que se puede llegar a venir una crisis, una pequeña crisis económica que va a hacer que la economía se estanque un poco en este momento. Casi a fin de año. Viste que a fin de año siempre pasan las cosas porque... Sí. La gente necesita, y está el salario, necesita para los que serían las festividades, fin de año, sí. Navidad. Y también es real que después de elecciones surgen análisis así como mágicos. Puede que sea real, pero bueno, también... El aguinaldo también. Sí, no, en diciembre. Sí, en diciembre, que eso es lo más importante, ¿viste? Che, pero algo relacionado a elecciones, que quieras o no, sí tiene relación, es que esta semana la ley de medios volvió a ser, digamos, tema central... hay varias lecturas, digamos, no se puede negar lo que es la ley de medios, y ahora Seba también quería hablar un poco de eso, pero también hay una lectura que dice, ¿no?, cómo el kirchnerismo quizá en votos no consiguió lo que quería y de repente la ley de medios ocupó todos y absolutamente todos los medios de comunicación. Claro, pero es, digamos, ojo, una medida... Ojo, repito, no lo estoy desmereciendo en absoluto, pero digo, también está bueno, como decimos siempre, ir leyendo un poquito entre líneas. Claro, pero lo que me sorprende es que es una medida progresista, o sea, que uh-huh. está tirando hacia el otro lado, digamos, de todas las medidas que había tirado antes de elecciones, sí. que fueron, bueno, esto, la edad de la baja de imputabilidad, lo que fue la más seguridad en la calle, fueron todas medidas que van hacia la derecha o que van hacia la... a lo conservador. Ajá. Esta medida es más progresista, ¿va? Que arranca hacia una ley de medios que nosotros creemos que es buena, que realmente favorece a los medios populares, comunitarios y alternativos, pero en el papel. Ya han pasado 4 años, digamos, de esa aprobación de la ley y hay muchas cosas que no se han implementado. Lo que nosotros pedimos como medios comunitarios y alternativos Ajá. es que se implemente. Sí. Y que se, lo bueno es de eso, es que ahora se puede discutir esto. El 33% restante, ¿qué pasa? Porque también se está hablando de la desinversión que tiene que realizar Clarín, que son de 240 licencias, uh-huh. de canales tiene que pasar a 24. Sí, tal cual. Y hay un comunicado muy piola que sacó la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMEA. RNMEA, sí. Que después las podemos compartir también, que está bueno, que es esto lo que vos decís, resumido en un comunicado, y está muy piola. Bien, bien, porque sabés que lo interesante es que hay, o sea, mucha gente opinando, pero la gente no sabe, en fino, qué es la ley de medio, de qué se está hablando, de qué se está tratando. Los vericuetos de la claro, ley. Claro, lo interesante y lo discutible de esa ley, obvio. Porque es una ley de avanzada, digamos, para lo que sería, yo me acuerdo una vez allá, no sé, hace 4 o 5 años, vinieron prensa de Venezuela que decía que nosotros tenemos una ley más avanzada sí. que Venezuela. Digamos que también eso lo... Lo interesante de esta ley que nos permite, nosotros, bueno, venimos luchando 365 días, seguimos luchando por la implementación, la plena implementación. Che, bueno, como todo tema da para hablar horas y horas, pero hoy hablábamos de Cuba, del primer periódico literario económico que salió, y vamos a seguir con Cuba, con una banda que se llama Orillas, que hace como una especie de reversión del chanchán de Buenavista Social Club, pero en este caso se llama 537 Cuba. Pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Pai Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta, olvidé mi corazón.

Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. No pensé que habíamos vuelto, pero efectivamente volvimos de un montón de música. Escuchábamos Orillas, esta banda cubana divina. ¿Te gustó? Divina, sí, me gustó. Me encanta. Alegro. En realidad me encanta. Así. No me gusta, me encanta. Me encanta. A lo me encanta. A lo cubano. Sí. Che, el teléfono de la radio, 451-6917. Radio Nauta es el Facebook de la radio y de Goyeneche Tarantino, nuestro Facebook. Y vamos a leer de nuevo este fragmento de el poema que, si alguna de las presentes sabe de quién es, puede adivinar y de regalo se lleva un abrazo caluroso de Sebastián. Alto abrazo, encima. Te escuchamos. Si te postran 10 veces, te levantás. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, no tampoco, por ley, han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal, para ser fuerte. Nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. Me encanta. ¿Viste que acá donde dice obsesión casi asnal? Siempre sí. Es como que te sale como te casi puede salir anal. Casi anal, sí. Es casi obsesión me pasa casi anal. ¿Qué sería eso? No sé. Lo dejamos para el próximo programa. Para más tarde. Che, y decíamos que teníamos invitadas porque las mujeres estamos copando el estudio, lo cual me pone muy contenta porque si no, puros hombres. Va a salir una revista en la Facultad de Periodismo en primera instancia que se llama Madre Selva y tenemos con nosotros a Sol. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, chicos. Gracias por haberme invitado, tanto a mí como representante de las Madres Selvas. ¿Son varias o no? Sí, somos varias, bastante feminista, digamos, la revista. Así que estamos muy contentas y nada, aportando a pleno a lo que podamos y moviéndola a donde podamos moverla, así contamos un poco de qué se trata. Y sí, esa es la idea. Che, contanos, ¿qué onda la revista? ¿Cómo surge? ¿Quiénes son? Todo. Bueno, queremos nosotros arrancamos siendo un grupito bastante chico, digamos, y con el fin siempre de romper un poco con los estereotipos que marca por ahí la facultad y esta forma de comunicadores que nos quiere, digamos, imponer y sin embargo a veces oscurece muchas temáticas en pos de defender su proyecto como gobierno, ¿no? De esto estamos hablando, por ejemplo, de la extracción de los bienes comunes en nuestra tierra, del extractivismo, de todas estas cuestiones que digamos que nos empobrecen a nosotros como personas y nos quitan un poco de dignidad a veces cuando tocan nuestra tierra, nuestras raíces. Por ahí algunos lo sienten menos que otros, algunos se sienten menos tocados que otros, pero creemos que esta recolonización que están imponiendo por ahí las multinacionales en apoyo con el gobierno, por ahí nos está afectando muchísimo a nivel, por ahí es medio exagerado lo que voy a decir, pero a nivel espiritual, no tanto a nosotros, sino también a los pueblos, que muchas veces son despojados o sufren de genocidio, exterminio, por cuestiones de económicas, de las multinacionales, de imponer una forma, digamos, que es para ellos una forma de lo que llamarían desarrollo, que lo que nosotros no consideramos desarrollo cuando la plata después de esa queda para pocos, digamos, y cuando el pueblo puede ser muchísimo más empobrecido de lo que es después de lo que le hacen a la tierra, digamos. Che, y te hago una pregunta, ¿son todos estudiantes de la Facu de Periodismo? Sí. ¿Todo un grupete que surgió ahí? Sí, surgimos de ahí de la Facu de Periodismo, con esto, digamos, más que nada con lo de la facultad y viendo lo que está pasando a nivel país y obviamente a nivel latinoamericano. Primero que nada, arrancando por el cuestionamiento a Chevron, a lo que se le hace a la contaminación del agua. También, están fotografiando, ¿viste? También un poco con Monsanto, la soja transgénica, la ley de semillas, son todas temáticas que se van a estar tratando en la revista. Las minerías, tanto en Famatina, en el sur, la tala de árboles en el norte, que por ahí eso quedó. Teníamos una compañera que nos estaba aportando, digamos, y estaba más apuntada a lo que es el norte, y por ahí eso nos quedó en esta revista un poco flojo, a ser realistas. Pero bueno, nosotros le estamos metiendo, digamos, por ese lado, para romper un poco y para salir en defensa por ahí también, más allá de nuestra tierra y de todo esto que ya nombré, sino también de los movimientos populares que llevan a cabo por ahí, que no se imponga una minería, como pasó en Bajo la Lumbrera y como pasó en la ciudad de Esquel, hace 10 años que se firmó un plebiscito que declaró al municipio no tóxico y ambiental, lo que no dejó que la minería a cielo abierto se impusiera en la meseta patagónica. Che, y es una super revista esta, ¿no? Porque tiene un montón de hojas, ¿o no? Sí, tiene un montón de hojas, tiene varias temáticas, por ejemplo... Este es el primer número, yo te pregunto todas cosas que ya sabemos, pero está bueno que la gente sepa, aparte después va a estar la presentación, que también nos tenés que contar. Sí, bueno, la presentación se va a estar dando en el marco de una charla, que se enmarca, bueno, en este modelo extractivista que pasó con el modelo y cómo se aumentó este modelo con el apoyo del gobierno. Nosotros también tenemos un Facebook, para el que nos quiera seguir, ahí estamos haciendo... Y poner me gusta. Y poner me gusta, obviamente. Ahí vamos a estar haciendo, tirando pedacitos de las notas, tirando fotos, tirando un poco de actualidad de lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó en Córdoba hace unas semanas, no recuerdo bien cuándo, pero que te reprimieron a una de las militantes contra Monsanto. La reprimieron, quedó, está todavía, no sé si todavía en terapia, pero estaba muy grave. Y todas estas represiones y por ahí salir a defender nuestro pueblo y salir a dar a conocer como medio, digamos, popular, si se quiere, todo esto que por ahí se deja de lado en todo el resto de los medios, digamos. Que me parece que hay muchas cosas para resaltar y muy importante esta revista. Primero, que es una revista, que es un formato que hoy ya casi está siendo desplazado, digamos, tanto por las redes sociales o por otros medios. Otro que es importante, donde va a salir, que es en la Facultad de Periodismo, que sería, digamos, hoy como el bastión del kirchnerismo y de este modelo agroextractivista que está profundizando. Me parece que es importante para seguir dando el debate y para aportar a lo que viene. Porque se viene diciendo que, bueno, lo que viene es la guerra por el oro blanco, que sería por el agua. Y eso mucha gente no lo sabe. Me parece que es muy importante. Y una preguntita que yo quería hacer más allá del análisis es por qué se llama Madre Selva. Ya me imagino un poquito, pero por qué se llama y por qué decidieron ponerle ese nombre. Bueno, es complicado igual porque estoy como representando acá a las chicas. A todos, porque somos, ahí hay un par de chicos, un colectivo. Pero, fue una decisión, no sabíamos que la parte más complicada, habían cuestiones que las teníamos ultra cerradas y notas cerradas, ya con ideas y mucho de lo que es la línea de siempre ir en busca de la luz, de mostrar, etcétera, etcétera. Y faltaba el nombre. No sé de dónde surgió bien. Fue un conjunto de varias canciones que se llaman Madre Selva. Madre Selva es una planta. Aclaro, porque no aclaramos anteriormente. Es una planta, es una enredadera que no se puede mantener en una maceta por sus raíces súper vigorosas. Así que nada, va más o menos por ese lado y que siempre va hacia arriba y en busca del sol. Entonces, y por el flaco también, ¿no? Por el flaco Spinetta también tiene un tema que ya imagino por la... Claro. Es tema todo lindo lo que, con lo que está alrededor del nombre ese. Me encantó a mí. Claro, y si le seguimos buscando más cosas, va a quedar más para seguir hablando, seguir charlando, porque sí. También viene con un montón de cosas. Me han comentado también que Madre Selva fue una agrupación acá en La Plata. Yo no soy de La Plata, así que mucho, desconozco el tema, pero que era una agrupación que eran dos cantantes que luchaban por el aborto legal en la época de los 90, que era una cuestión bastante complicada acá en La Plata. No lo sabía. Y que nada, era una agrupación muy chica que la llevaron adelante dos mujeres y que luchaban por el aborto legal y bueno, tenían una bandita de percusionistas. Ah, mira, yo algo. Tampoco sabía. Así que, digamos, Madre Selva es un nombre significativo para lo que es la ciudad de La Plata. Un nombre cargadicto, está sí. Bueno. Che, y hoy te corté. Repetí si querés lo de la presentación que no terminamos de contarlo. Claro, bueno. La charla se va a estar dando, la presentación de la revista se va a estar dando en el marco de una charla que va a ser en base a todo esto que dijimos ya sobre la cómo se aumentó, se incrementó, digamos, cómo el gobierno mismo deja al desnudo nuestra tierra en pos de que las multinacionales vengan y hagan lo que quieran a su diestra y siniestra, digamos, siempre en busca de llenarse ellos los bolsillos y después pueden irse a otro lugar tranquilos. Esta charla se va a estar dando en la Facultad de Periodismo el día martes a las 5:30 p.m. Tenemos panelistas de diversas ramas, digamos, porque eso también lo quiero recalcar. Nosotros a la revista llamamos tanto como médicos, artistas, periodistas, sociólogos, digamos, esa es la idea de una abertura a diferentes ramas y disciplinas. Bien. A la charla se van a estar presentando, en primer lugar, Roxana Longo, que es una integrante del colectivo de Pañuelos en Rebeldía, de Educación Popular, que sacó un libro que se llama Resistencias de la Recolonización del Continente, que es la primera parte, que es de toda la organización, no Pañuelos en Rebeldía, sino ellas con Claudia Corol, también sacaron ese libro, y ella se va a estar presentando en representación de lo que es eso. También esperemos que lleve su segunda parte del libro, porque también hay una segunda parte, ajá, que viene con más propuestas, etc. También va a estar viniendo Darío Aranda, que estuvo escribiendo, fue periodista en Página 12, sí. Lo empezaron a censurar, tiene un libro que se llama Argentina Originaria, que es muy bueno. Y bueno, él nos va a estar contando un poco, dando cátedra de lo que él sabe sobre la resistencia de los pueblos y el extractivismo. También va a estar Tamara Perelmulter, que escribe para el portal popular marcha.org. Muy buen medio. Muy buen medio, sí, tal cual. Y ella nos va a estar contando, ella es especialista en lo que son las semillas, digamos, que hay tanto problema con la ley de semillas, el patentamiento, etcétera. Y también va a estar, a ver... Sí, son como... La verdad que admiro tu memoria, claro, porque sí, yo hubiese dicho sí. El primero. Ahí quieren... Dale, sóplenlo si se acuerdan de alguno más. No. Emiliano López, que es economista, ex Muese, ¿puede ser? De Patria Grande, sí. Sí. Sí, sí. Emiliano de Patria Grande. Y, bueno, más conocido como el Carpa López. El tipo de, para que le digo Emiliano claro, López y claro, no. Sí, sí. ¿Quién claro. Es? Bien ahí, o sea, un super panel. Sí, va a ser un panel bastante variado. También va a estar, no sé si Siaone, que es sociólogo. Sí. Creo que no sabemos, él todavía no confirmó, digamos, estamos viendo. Siaone. Siaone, claro. Y. Son muchos nombres. Y Madre Selva van a estar en. Y sí, también, nosotros claro. Vamos a estar presentando. Obvio. Y vamos a estar regalando la revista a los panelistas, obviamente, porque también nos basamos mucho en ellos, digamos, fueron un poco nuestra inspiración para hacer todo lo que hicimos. Y bueno, va a ser remarcado en esa charla que se va a estar dando, repito, este martes en la Facultad de Periodismo a las 5:30 p.m. Che, estaría buenísimo que vayan la gente. Sí, sí. La revista ahí la estuve chusmeteando y está muy buena. ¿Estuviste chusmeando la revista? ¿Dónde sí. Está? Porque, no, yo ¿por tengo qué te acceso, llega yo tengo contactos. Qué que bien. Vos no tenés y ahora no te los puedo contar al aire. Seguramente porque no me está llegando y yo no la pude ver. Creo que vi un par de cosas, pero en Facebook, que repetimos que es Madre Selva, Facebook, me gusteame al fanpage. Fanpage, oh, qué palabra que tengo, ¿no? Sí. bueno... Porque me parece más que interesante la revista, ya lo dijimos, y está bueno que esto perdure, que salga de la Facultad de Periodismo y que pueda salir a otros lugares para mostrar nuestra visión de cómo vemos la tierra, de cómo se está usurpando hoy la tierra y cómo queremos cambiar algunas cosas. Porque ya estamos cambiando el nombre de bienes comunes, nosotros le decimos bienes comunes, mucha gente le sigue diciendo recursos naturales. Ajá. Que eso habría que explicarlo alguna vez, pero está bueno. Sí, sí. Fue uno de los de las puntas que tuvimos también para cuando estábamos en la nada de la revista. Fue una de las puntas que se charló de cómo se, desde la primaria, ya desde entrada, digamos, se les impone como recursos naturales, recursos no renovables, recursos claro. renovables. Tal cual. Lo que por ahí te hace una visión media poco panorámica uh-huh. de la situación. Claro, y más de uso, digamos. Son recursos que yo uso, que traigo y que nada más, bueno, nosotros lo tomamos como bienes comunes porque son para compartir. Son bienes de la naturaleza que nos da y para compartir para toda la sociedad, no solamente sí. para un grupo. Chan, chan. Chan, chan. Ah. Che, bueno, Sol, muchísimas gracias bueno, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, porque la verdad que esto nos sirve muchísimo para mover la revista. Estamos súper entusiasmadas. Y nada, sabemos que venimos con todo, que costó, que hubo correcciones, etcétera, todas las internas de la revista, pero le vamos a seguir metiendo porque por todo lo que ya dijimos, porque estamos defendiendo tanto nuestra tierra como los movimientos populares que también defienden nuestra tierra. Bueno, espectacular el cierre. Así que Madre Selva, el martes 5:30 de la tarde en la Facultad de Periodismo, todos y todas en la charla para esta revista que está dando sus primeros pasos. Y nos vamos a ir a un temite y después volvemos, que nos queda hablar de Halloween, que no tiene nada que ver. Sí, pero lo vamos traer. A hablar igual. Sí, sí. Frecuencia modulada de Serú Girán. Frecuencia Modulada. Y bueno, hoy escuchábamos a Madre Selva, esa revista que promete, revista que promete. Che, voy a decir quién era el autor de hoy, rápidamente. Era nada más y nada menos que el llamado Almafuerte, que en realidad se llamaba Pedro Bonifacio Palacios. Un hombre que nació en San Justo el 13 de mayo de 1854. Y bueno, tiene una biografía muy interesante de su nombre, digamos, después de cantó esta banda que se llama Almafuerte, claro. Tal cual. Así que bueno, este poema que leímos, que era solamente un fragmento, que se llama Avanti, es de Almafuerte. Sí, que yo la otra pista que quería dar es que en 1.66 en Plaza Mateu está uh-huh. pintado en lo que sería, no sé, que es un centro de bocha, ahí se juntan los señores grandes a sí. jugar a la bocha. Y en la plaza está escrito este. Que en realidad, mira, estaba mintiendo. Se llama Avanti, Siete sí. Sonetos Medicinales y es Avanti, después Pio Avanti, Molto Pio Avanti. Buenísimo. La Bien. Verdad que está bueno leer un poco de literatura argentina, está me encanta. Está bueno, sí, siempre. Pero bueno, hablando de Argentina, nos vamos a ir a otro lado. Y hoy decíamos que aquellos que van a estudiar inglés, que a mí me pasó cuando iba a estudiar inglés, que me decían: hoy es Halloween. Hoy es Halloween. Vístete de. Bruja. De calabacín. Hoy es Halloween, todo neutro. Claro. Hoy es Halloween. ¿Y de dónde sale Halloween, Sebastián, por favor? Te cuento, mira. 300 años antes que Jesús naciera, los celtas habitaron las islas británicas, Escandinava y Europa Occidental. Ajá. Era un grupo como todo, una secta que vivía y que tenía su gobierno, que estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Uh-huh. Bueno, los druidas, como su principal dios era Satán, digamos, era el diablo, eran satanistas. Sí. Estos satanistas alababan y servían al dios de la muerte que se llamaba Samaín. Sí. Pronunciado Sama. Sama. Sama, algo así. Bueno, estos sacerdotes tenían tres fechas importantes en el año. Una era su cumpleaños, el otro era el 24 de abril y el otro era el 31 de octubre, esta noche, porque ellos festejaban lo que sería el día de los muertos, la conexión con el más allá. Dicen que hoy está una apertura para comunicarse con seres del más allá y tener una comunicación extrema. Y ellos se vestían de manera así, media. O máscaras. Máscaras para ahuyentar a los espíritus malignos. Malos, claro. Espíritus si malos. Mal no tengo entendido, lo que también, digamos, también hablaban de que se festejaba como el comienzo de la estación oscura, le llamaban. Que claro, terminaba la cosecha, sí. ¿No? Sí. Empezaba lo que sería la cosecha oscura o todo lo donde empiezan las brujerías negras. Ajá. Todo. Bien. Hoy también se le dice que es el día de brujas. Sí. Saludo a un montón de brujas. Brujas buenas que andan por ahí, brujitas que no sé. Que me cruzo en la vida, digamos. Bueno, así arranca lo que sería todo esto. Pero Halloween es instruido y llega a Estados Unidos antes, digamos, con lo que es la iglesia de Constantino, que también tomó mucho de ritos paganos. Ajá, exacto. Tomó mucho, como no lo pudo sacar, como eso ya estaba establecido en el pueblo, lo tomó y lo trajo la iglesia de Constantino, fue la iglesia católica, digamos. Sí. Que también tomó lo que sería la historia de Jesús, de cómo la resurrección, que está tomado del sol. El sol viene a ser Jesús, bueno, ahí tiene toda una teoría. Sí. Viste que el sol nace, bueno, para lo que sería acá los pueblos originarios, nace el 24 y muere el 26, a los tres días, como nació, como Jesús. Claro. Tiene lo mismo, o sea, resucita. Uh-huh. Lo mismo le pasa a Jesús. Bueno, toman los ritos paganos y lo traen a lo que sería. Ellos los llaman el día de los. Ya te digo. El día de los santos. Claro, hoy. Al contrario. Para hacerme la que sé hablar en otro idioma. No, mentira. Pero en Irlanda, que también, digamos, como que se sedimentó un poco ahí esta tradición. Hoy leía que la traducción de este Halloween sería All Hallows Eve, Eve como mi seudónimo. Sí. Que significa esto, la víspera de todos los santos, que bueno, como vos bien dijiste, después se tradujo en Noche de Brujas y todo ese tema. Pero sí. Era como la víspera de todos los santos que tiene que ver con lo que vos claro. estás diciendo. Claro, te doy datos si querés. A ver. La iglesia decidió santificar algunas de las fiestas paganas y en el siglo IX el Papa declaró el 1 de noviembre, que sería mañana, como el día de todos los santos, lo que estamos diciendo, lo mismo, sí. El día de todos los santos. Bueno, esto llegó con todo lo que vos contaste de las diferentes, ¿cómo se dice? Y llega a Estados Unidos de la manera más comercial. O sea, con truco dulce, que salen los niños con sí. una... Con una truco máscaras, o trato. truco trato o salen los niños con una mascarita a pedir monedas. Sí, o que a pedir también, caramelos en realidad. Exacto. Yo lo que hoy también buscando un poquito lo que encontré fue que ese truco o trato que se llama, bueno, ahora se usa para pedir golosinas. Golosinas. Que realmente uno lo que le llega es algo muy, muy yankee. Claro. Que la verdad que, bueno, no sabe toda esta historia de los celtas y demás. Pero lo que se decía era que, como vos bien dijiste, se esperaban a esos espíritus malignos. Y en teoría, un ser malévolo tocaba las puertas de las casas y vos tenías que elegir entre truco o trato. Mirá. Si elegías trato, no importaba, digamos, el costo, vos tenías que elegir trato. Porque si elegías truco, podías maldecirte el hogar. Ah, mirá, eso no lo sabía. ¿Viste? Muy bueno. Lo que sí es que hoy salen todas las brujitas a hacer sus daños, dicen. Apale. Claro, o sea, como está la noche, mañana ya lo dijiste, empiezan los días más oscuros. Pero también digamos que esto es para la región norte. Norte, nosotros estamos estamos en otro estación. Pero igual es real que muchos colegios y, como yo te decía, en instituto de inglés, te hacen vestir de Halloween y llevar golosinas. Y lo peor es que no te explican. Bueno, como un montón de fiestas, no te explican el porqué, de dónde salió. Y como la fiesta de San Patricio hoy en día, tienes un santo y la gente se junta a copetear, digamos, a beber, a tomar, a reventarse la cabeza, todo para festejar al patrono San Patricio. Che, bueno, entonces hoy la gente que va a festejar Halloween, que sepa que tiene un montón de historia, que viene de los celtas hace muchísimos años, y vamos a preguntarles a José, que nos acompaña en el estudio, si se va a vestir de brujita. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Todo bien. Bien, bien. Terminando. De brujita no sé, de violeta seguro este fin de... ¿De violeta? De violeta sí, porque tenemos taller de varones antipatriarcales, un taller sobre homofobia y, bueno, digamos sobre... para tratar el tema de la heteronormatividad obligatoria, ¿no? Uh-huh. Se llama el taller Yo también tengo un amigo hetero. Es muy bueno el nombre, sí. Sería este sábado a las... Sábado a las 3 de la tarde. A partir de las 3 nos estamos juntando acá en el Olga, 60, 10 y 11. Con el famoso colectivo de varones antipatriarcales, porque lo he visto por Facebook, claro, visita. Ya estuvimos. Y tienen hasta mensaje de México, tienen mensaje de todas partes. Están altos gatos y altas gatas. Así, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien, están, se están expandiendo. Y muy bueno que se venga a discutir esto también, que se pueda discutir. Seguro, así que bueno, esperamos contar con los compañeros acá del programa, si es posible. Acá el operador Germán ya me confirmó y me reconfirmó la presencia. Buenísimo. Se está olvidando que jugamos al fútbol a las 2:30. Que sí, tengo un partido súper importante. Eso no tenés que decirlo al aire. No vale como excusa ya, porque ya me vienen corriendo con la excusa del fútbol. No, yo no te corro, pero este es un momento, un partido muy importante para nosotros. Che, bueno, entonces repetimos, sábado, de nuevo, decilo para que la gente... Sábado, a partir de las... 3 de la tarde, acá en el Olga Vázquez. Perfecto. Taller sobre homofobia y heteronormatividad obligatoria. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir gracias a contarnos. A de nada. Cuando quieras podés venir. Buenísimo. Y salir al aire. Claro. Che, bueno, se nos pasó de nuevo un jueves. Muy rápido, además. Demasiado. Sí, pero sí, bueno, sí. La verdad que estuvo lindo el programa. Nos queda el ranking de las 10 películas que armó Seba, porque Seba es así que te arma un ranking para el próximo jueves. Amaran películas con contenido político. Bueno, pero para el próximo jueves y que la gente lo mire el fin de semana. Bien, yo te engancho todo, ¿viste? Sí. Che, bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Germán. Gracias, José, por estar acá. Gracias, Seba. Gracias, yo. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. No, hoy hablamos del Diegote. Y nos vamos a ir con un tema que es increíble de los Piojos. ¿Cómo se llama? Maradó. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón. Y esperando alguna amiga, ¡ah!